Hoy desperté antes que el reloj sonara. Me desperté y me di cuenta que mi madre todavía no se levantaba. La fui a despertar, producto que se había quedado dormida, le serví desayuno. Y no sé por qué el profesor me mira con cara de algo estaba haciendo mal. Pero bueno. La cosa es que le serví desayuno a mi mamá, le eché el almuerzo en un pote para que se fuera a trabajar. Después me di cuenta que, igual que una compañera que dijo lo que había pasado, era demasiado temprano, así que me tomé el tiempo de hojear mis libros, después me bañé, tomé desayuno, un poco liviano porque me dolía un poco el estómago. Después fui a tomar la micro y me di cuenta que se me había quedado el celular. Para variar se me había quedado algo, así que me tuve que devolver. Tomé la micro, me demoré cerca de una hora hasta llegar al centro. Ahí me fui a comprar una agenda. Soy una persona un poco planificada, así que me era muy urgente tenerla. Después tomé otra micro y llegué a la universidad. Para variar, no había nadie. Me encontré solo con una compañera, la Tamara,